cómo confesar que soy otro cuando tú, no estás. Que mi tiempo es un montón de necesidad y de soledad. ¿Cómo confesar que me he vuelto tierno y que, a decir verdad, necesito de tu amor y que en realidad solamente sé decir: ven a mí desde el fondo de mi alma, te lo pido así, porque un día es demasiado para estar. He vuelto tierno y que, a decir verdad, necesito de tu amor y que en realidad solamente sé decir: ven a mí desde el fondo de mi alma, te lo pido así, porque un día es demasiado para estar. Lady, lady.